Mono, waves. Mono, waves. Mono, waves. Mono, waves. Escuchando lo mejor del sonido. Mono waves. Hola, hola. ¿Están ahí? Bienvenidos de nuevo a este su canal. Es un gusto tenerlos de vuelta en este su podcast, porque hoy iremos al pasado. Uy, no sé ustedes, pero a mí este sonido me remonta a mi infancia. Era un momento donde no era tan sencillo como ahora que tomas el celular y tienes el privilegio de conectarte con quien sea o lo que sea en el momento que tú quieras. Porque les cuento que en mi casa había fila para conectarte y hablar con tus amigos. Ya sea, creo que en ese tiempo era por Messenger. ¿Qué tiempos? Bueno, nosotras somos tres hijas, por lo cual teníamos que esperar con reloj en mano nuestro tiempo para usar la computadora. Nada comparado a lo que es en estos días. Pero esta espera para usar la computadora me ha moldeado, no sé si me entiendan. Como que ese monito en mi cabeza se ha vuelto un poco adicto al uso de la tecnología. Pero no solo a la computadora, yo diría que a cualquier tecnología. Esta idea me recuerdo a mucho a la conferencia TED, a la TED Talk de Tim Urban. Justo de aquí saqué esta idea del monito en la cabeza. En su plática Inside the Mind of a Master of Procrastination, él nos habla de un monito. Nos explica cómo se genera o cómo le da una imagen la procrastinación. Y yo, viendo el pasado, le di más importancia a la tecnología. Es muy extraño porque podría ser cualquier cosa, pero como que esos minutos o horas esperando la computadora me han moldeado ante la computadora y pasar tiempo frente a ella. Me refiero a la computadora como todas las cosas tecnológicas. Le doy mucha importancia. Por eso el tenerla siempre al alcance de mi mano es algo fantástico para mí. Postman nos dijo muy bien esto. En su primero y segundas ideas de las tecnologías, nos dice que las tecnologías nos dan, pero siempre nos quitan. La procrastinación es una gran consecuencia a la facilidad del uso y la inmediatez de la información. Uy, no me hagan empezar con la información, porque tenemos hoy en día una gran cantidad de ella, la cual es bueno, nos educa. Si quieres saber un tema, tienes infinidad de oportunidades para explorar, para ver, pero al mismo tiempo te desinforma. Te bombardean de tantas cosas que ya no sabes ni qué es verdad, todo puede ser contrastado con otra cosa, todo puede desmentir todo. Por eso se dice que es tanto lo que da como lo que quita. Aún a que no le veo ningún lado negativo. Claro que con eso de la tecnología si te pones a pensar y siempre va a haber algo negativo. Pero esto para mí es tan positivo que no quiero pensar en lo negativo que trae. La conectividad. El poder hablar con tus amigas, con tus amigos, con tus familiares lejanos, con todo quien esté al alcance de una computadora, tanto como tú, puedes hablar con él a cualquier hora, en cualquier momento, sin importar la distancia o el lugar del planeta Tierra, obvio, en el que se encuentre. Esto es impresionante y no lo disfrutamos tanto porque es como un given. Ya lo tenemos tan normalizado que no le damos el valor que tiene, pero es algo que de verdad es un elemento muy importante. Y justo ahora, en la cuarentena, yo creo que lo hemos valorado más, ya que no podemos estar juntos y este tipo de tecnologías nos acercan los unos a los otros. No sé, es algo que tomamos como for granted, pero es algo muy importante. O sea, poder crear conversaciones que solo tú y esa otra persona puedan entender, o sea, crear un lenguaje que sea solo para nosotros, se crea como un vínculo. Como nos dice Mac Horter en su TED Talk, que nos habla sobre los mensajes de texto, que nos dice que ahora la tecnología nos ayuda a escribir como hablamos, ya que no es un escrito, sino intentas expresarte lo más rápido posible y de una forma como hablada, como contada. Por eso cambiamos tanto los mensajes de texto para que sean cortos y y nos explica que esto se puede dar gracias a que tenemos el celular a la mano. Entonces, el tiempo de mensaje y mensaje es muy corto. Entonces, esa comunicación no se pierde. El contexto de los mensajes no se pierde. Igual yo no sé si alguna vez han sentido que de repente están leyendo un mensaje, van perfecto, van a hacer otra cosa, regresan, leen y es como, ¿de qué estábamos hablando? O le das algún otro sentido a las cosas, porque tiene que ser esa inmediatez. Y gracias al teléfono celular, lo tenemos. Mono, mono, waves. Mono, mono, waves. Mono, mono, waves. Mono, mono, waves. Escuchando lo mejor del sonido. Hola, qué bueno es tenerlos de regreso. Ya que nos quedamos con los lenguajes inventados que creas cuando hablas con otra persona, pues nosotros creeríamos que crear un lenguaje es únicamente una actividad humana. Una noticia que encontré acerca de Facebook, que creó una inteligencia artificial, que creó un idioma entre dos computadoras. O sea, tuvieron que apagar estas dos computadoras porque se estaban comunicando entre ellas y nadie más entendía lo que estaban diciendo. O sea, su inteligencia artificial inventada fue trasladada a la realidad y la tuvieron que desconectar. Cosas así de extrañas me recuerdan a la película de Matrix, donde en esta película muestran como si fuéramos controlados por una máquina de simulación y que nuestros cuerpos alimentan esa misma máquina y que todo lo que vivimos es una simulación. Hay mil cosas locas que se pueden llegar a pensar que vivimos en un mundo de estos, que fue creado por alguien más. Es que es tan loco y tan perfecto que da miedo, ¿no? Pero bueno, siente que nos controlan o nos escuchan o no, me gustaría agradecer a Postman con sus 5 cosas que debemos saber sobre el cambio tecnológico, que escribió en 1998. Quiero agradecer a las pláticas TED por tener tanta información y por tener conferencistas como John McHorter con su idea de que el texting está matando el lenguaje, y Tim Urban con su idea de cómo es el interior de una mente de un experto en procrastinar. Y pues claro, o sea, Facebook por experimentar y siempre intentar crear nuevas cosas para nosotros. Bueno, dinero para ellos, pero crean cosas divertidas para nosotros. Y por último, a los Wachowski por crear la película La Matrix y poner estas ideas locas en nuestras cabezas. Les pido que reflexionen acerca de este tema. No tengan miedo de explorar nada. Y ya, si alguien nos está controlando, pues hay que rebelarnos. Pues sin más, adiós amigos y stay safe. Mono, mono, waves. Mono, mono, waves. Mono, mono, waves. Mono, mono, waves. Escuchando lo mejor del sonido. Mono, waves.